siempre correcto. Yo siempre obediente, para todos eres el amor perfecto. Pero eres frío como témpano de hielo. ¡Anto! Sin reproches, sin medir.